Se cumplen 10 años desde que la Eroita Masaspi Irratia comenzó su andadura. Cuando Tastás echó la persiana, un grupo de personas, algunas relacionadas con ese proyecto y otras ajenas, realizamos varias asambleas para decidir si era necesaria una radio libre en Bilbo que ocupara su lugar. La respuesta fue sí. Tenía sentido luchar por la autogestión de la información, por unos medios de comunicación que dieran voz a los movimientos sociales, por una forma de comunicar no sometida a los mandatos del mercado, y también por el placer de hacer radio de forma creativa y libre. Hoy, 10 años después, seguimos creyendo que todo esto tiene sentido. Quizás cada vez tenga más sentido. Esta semana hemos visto cómo la multinacional suiza Solway ha amenazado a Argia, un medio de comunicación independiente y un ejemplo para nosotras, por informar acerca de las prácticas ilegales e inconfesables de esta empresa en Guatemala. Este es un caso que refleja la grave situación que padece la información libre. Ya no les basta con comprar y manipular a los grandes medios. Ahora también quieren hacer callar a los pequeños, a quienes no se dejan controlar, a quienes resisten. Por eso, hoy más que nunca, es necesario valorar y apoyar a los medios comunitarios, los medios de comunicación populares e independientes. Las radios libres cuentan en Euskal Herria con una larga y fecunda historia, con un bagaje de experiencias y conocimientos que no podemos permitirnos el lujo de perder o desaprovechar. Hemos cumplido un papel fundamental durante décadas y ahora, aún con todas nuestras carencias y debilidades, seguimos cumpliendo una importante función social. Las radios libres y comunitarias proporcionamos espacios para la reflexión crítica acerca de cuestiones actuales, proporcionamos espacios para la toma de decisiones asamblearia, para la experimentación y la creatividad sin límites. En definitiva, somos herramientas para el empoderamiento de la ciudadanía y de los pueblos y reflejo de la calidad democrática de una sociedad. No en vano, la UNESCO reconoce el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental. Y en estados como, por ejemplo, Francia, las radios asociativas o comunitarias tienen derecho a su espacio en el dial. En Euskal Herria, con la recientemente aprobada Ley de Comunicaciones, a través de la cual se ha abierto un proceso de regularización de radios libres y no tan libres. A través de esta nueva ley se podría poner fin a una grave vulneración de derechos fundamentales en el Estado español y abrir la posibilidad de que proyectos comunitarios tengan acceso a su hueco en el dial. La Eroita Masaspi Irratia se ha presentado a ese proceso con gran incertidumbre y sin mucha confianza en las instituciones, la verdad, pero con la intención de dejar atrás la situación de alegalidad y reclamar nuestro derecho. Veremos en qué termina. Mientras tanto, seguiremos con nuestro trabajo diario. Frustraciones y alegrías cotidianas, que la radio da muchas, muchas alegrías. Seguiremos emocionándonos con la gente a la que admiramos, esa gente que de vez en cuando pues, nos da las gracias por darle voz. Muchas gracias a vosotras, faltaría más, para eso estamos. Y en eso seguiremos, intentando hacer radio de calidad, sin perder la frescura, e intentando informar con coherencia y espíritu crítico. Seguiremos siendo independientes mientras tengamos el apoyo de la calle, de todas las personas y organizaciones sociales que colaboran, también económicamente, con la Eroita Masaspi Irratia. Esas aportaciones, por pequeñas que parezcan, hacen posible, mantienen vivo este hermoso sueño hecho realidad. Por eso, les agradecemos y animamos a la gente, a estas personas, a que sigan colaborando para que el 97.0 del dial de la FM en Vizcaya sea libre. Por último, aprovechamos también esta escotilla para despedir el curso radiofónico y agradecer a nuestras compañeras de Alabedi todo el apoyo prestado durante estos 10 años y felicitaros también por el buen trabajo que hacéis. Siempre habéis sido un modelo a seguir. Un saludo a todas las gentes que aún sois capaces de soñar con un mundo mejor y lucháis por conseguirlo. Salud y ondas libres.